Comunicación telefónica. En mañana es mejor. 9 y 38 de la mañana, en el día de hoy, en el Civismo versión digital, salió una nota que tiene que ver con coros y orquestas. El camino del vaciamiento es el título. A pesar de los anuncios oficiales, el programa, que funciona en todo el país, continúa con serios problemas de ejecución desde fines del año pasado. Según los casos, se acumulan sueldos adeudados en prácticamente todas las provincias y desmantelamientos de equipos de trabajo. En el plano local, que es a lo que nosotros nos vamos a referir en el momento, los docentes no cobran desde junio, y ante la falta de certeza, algunos profesionales se vieron obligados a renunciar. Para ayudarnos a entender un poco más este tema, estamos en comunicación telefónica con Santiago Mastronardi. Él es músico, compositor, director de dos orquestas del Programa Nacional de Coros y Orquestas del Bicentenario. Santiago, buen día. Ezequiel y Nacho de este lado. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien, gusto escucharlos. Bueno, igualmente, gracias por atendernos. Santiago, para todo el oyente que está del otro lado y todavía se haya quedado en ayunas sobre el programa de coros y orquestas del Bicentenario, ¿en qué situación están actualmente y cómo están laburando? Como para hacer un contexto, y desde ahí hacemos un ida y vuelta, si te parece. Dale. Mira, el programa nacional este año viene bastante complicado con los cambios de gestión, los cambios políticos, sociales, económicos que estamos viviendo todos un poco, ¿no? Principalmente, como yo lo veo, es que es un programa que viene de hace 7 años creciendo mucho y con todo un perfil, digamos, de inclusión social y de llegar con propuestas culturales con mucha seriedad, lo que significa armar orquestas sinfónicas en escuelas públicas, poner 11, 12 profesores en cada grupo de orquesta para que le enseñen a 60, 70, 80 chicos en cada orquesta. Y ese perfil de inclusión y de llegar con contenidos culturales y artísticos a lugares que siempre fueron olvidados o relegados, es algo que este año viene bastante golpeado. O sea, hay un discurso de que el programa sigue, de que todo va a seguir y que incluso va a ser todo mejor, y es una realidad escindida, porque lo que realmente pasa es que hay muchas orquestas que no han cobrado desde marzo, los contratos tardaron hasta mayo para generarse, los pagos se hacen de cualquier manera desprolija, hay profes que cobran la mitad de lo que tienen que cobrar, algunos cobran un mes menos, hay toda una gran desprolijidad en la organización, digamos, burocrática de la concreción de los cobros. Además de que recién ahora se habla de un aumento y venimos cobrando lo mismo que desde marzo del año pasado. Entonces eso debilita mucho el programa, muchos profesores, es cierto que el desgaste es grande, entonces renuncian, el reemplazo de los cargos se hace muy difícil también. Y bueno, en algunas orquestas lo que ha pasado es que merma muchísimo la cantidad de chicos. Al no haber profes, los profes vienen menos porque no tienen un mango, digamos, hay un vaciamiento real en cuanto a la actividad, en cuanto a la postura supuestamente que hay desde autoridades nuevas, dicen que no, que todo va a andar bien, pero viste, es como que se dice una cosa y se hace otra, es medio complejo. Santiago, vos decías recién que hay muchas cuestiones que tienen que ver con lo administrativo, con lo burocrático, ¿no? Que cobran a destiempo, que cobran la mitad de lo que correspondería. ¿A qué se debe? ¿Y de quién dependen ustedes para que puedan cobrar todos los meses? Para que al oyente le quede claro si dependen de Nación, dependen de provincia, dependen del municipio. Bueno, la cosa es así. El programa siempre fue un programa nacional, de manera que dependía del Ministerio de Educación de la Nación. Entonces, todos los años, hasta el año pasado, el Ministerio de Educación de la Nación giraba una remesa de dinero a los municipios donde había orquestas. El municipio recibía ese dinero en una cuenta afectada, en una cuenta especial para orquestas o coros, y durante todo el año, mes a mes, el municipio en cuestión le pagaba a los profesores de cada equipo de orquestas y de coros. Entonces cada profesor llevaba su boleta el último día hábil del mes y a la semana estaba cobrando, a los 10 días estaba cobrando su cheque de su sueldo correspondiente al mes en cuestión. Este año el programa nacional decide, bajo la ficción, te puedo llegar a decir, porque la verdad que hay que decirlo, de federalizar las actividades, decide que cada orquesta pase a depender de la provincia a la que pertenece. Entonces, Nación envió el dinero a las provincias en este caso. Por lo tanto, provincias grandes como Buenos Aires, que tiene alrededor de 55, 60 orquestas y otros tantos coros, recibió un montón de dinero para ellos, pero ahora ese dinero ingresa a la unidad ejecutora provincial de la provincia de Buenos Aires, que quienes conocemos cómo funciona ese monstruo burocrático, sabemos que involucra un montón de atrasos y de papeleos, que lo que resulta es que para cobrar tenés que hacer triplicado de boletas, mandar tu comprobante de CBU todos los meses, tu comprobante de AFIP todos los meses, va un paquetón así de papeles todos los meses, viaja la plata, entra a la unidad ejecutora, hace todo un recorrido burocrático y aproximadamente 2-3 meses después se cobra. Entonces, nos está pagando la provincia de Buenos Aires ahora con fondos de Nación que le fue girado, pero estamos dentro de un aparato burocrático gigante y monstruoso, como también lo saben todos los que han trabajado en CAJ o CAI o Patios Abiertos, que es algo muy engorroso, que lleva mucho tiempo hasta lograr ver efectivo el cobro de tu dinero. Por eso, de que antes cobrábamos mes a mes y los profesores podían contar con un salario, digamos, aunque fuéramos contratados, que esto también hay que decirlo, el programa nacional siempre tuvo el defecto de que éramos contratados anualmente como monotributistas y cobrábamos entregando una boleta y esa boleta era nuestro sueldo, digamos, no teníamos vacaciones, ni obra social, ni jubilación, como monotributistas. Lo cual fue un error de estructura del programa porque dejó un programa muy armado en cuanto a orquestas, en cuanto a instrumentos, en cuanto a profesores, con una gran calidad inclusiva y cultural, pero la estructura burocrática siempre fue muy débil. Y lo que pasó fue que ahora, cuando cambia todo, estamos sin ningún tipo de derecho laboral y, para colmo, entramos en la gran burocracia de la provincia de Buenos Aires que siempre involucra un montón de atrasos en los cobros. Esa es la situación. Estamos en comunicación telefónica con Santiago Mastronardi, perdón, es músico, compositor y director de dos orquestas del Programa Nacional de Coros y Orquestas del Bicentenario. Santiago, agradeciéndote muchísimo la comunicación y para finalizar, a partir de todo esto que vos venís describiendo, que tiene que ver con atrasos en los pagos, con meterlos en una unidad ejecutora provincial, que es como un pulpo burocrático del cual es muy difícil de salir, ¿cómo ven ustedes el futuro del programa Coros y Orquestas? Más que nada pensándolo ya en el 2017. Y la verdad que es una incertidumbre total, porque, como yo lo veo personalmente, es como que hay una especie de desideologización del programa. El programa tenía un carácter de mucha inclusión y de llevar orquestas sinfónicas a villas, a barrios alejados, carenciados, desde la cuestión del aporte cultural del Estado, o más que todo de inclusión. Y es como que, por un lado, es un gran interrogante qué pasará el año que viene. Ya te digo, las autoridades nuevas dicen que todo sigue, que hay una idea de que todo siga, pero en la realidad hay como muchos errores de gestión, hay como muchas dificultades burocráticas que por más que ponga la mejor voluntad, no creo que nadie pueda llegar a solucionar un problema burocrático como el que tiene la provincia de Buenos Aires ya anclado y definido, y por más que vengan con toda la pila para tratar de solucionarlo, que tengo que decirlo, hay un par de personas trabajando que en contacto con nosotros que son excelentes. Por ejemplo, Soledad Garrido es una chica nueva que entró como referente, como CPR de la zona, y le pone el hombro, le pone el cuerpo, está siempre atenta, llamando, llevando las boletas de un lado para el otro. Ella también putea y se enoja cuando de repente te llaman de La Plata y te dicen, no, lo que pasa es que se perdió un papelito, por eso no cobras desde marzo, cosas así que realmente al programa, obviamente que eso lo debilita. En ese sentido es como que hay gente tratando de hacer las cosas bien, pero a mí me da la sensación de que desde más arriba hay una especie de idea de que el programa era un programa kirchnerista, lo cual es falso completamente. O sea, era un programa que se manejaba con lógicas de política de Estado. Sí, lo hizo kirchnerismo este programa, con mucho amor, con mucha dedicación, llevando adelante Claudio Spector con todo su conocimiento. Él es un excelente concertista y profesor, fue director del Conservatorio Manuel de Falla muchísimos años. Toda esa idoneidad es como que en este momento está en manos de gente que también son buenos músicos, por ejemplo el caso de Hernán Sánchez Arteaga, que es el nuevo coordinador provincial del programa. Él es un excelente músico, director de coros, trabaja en el Teatro Argentino de La Plata, trabaja en el Colegio Músico, trabaja en el Colón. O sea, no hablamos de una falta de idoneidad musical, pero por ahí hay como un nuevo perfil de lo que significa la inclusión o de lo que significa la educación pública, que no coincide con los lineamientos que tenía el programa de antes. Entonces, ese cambio de perfil en el programa es lo que más duele, de que en la realidad, en el sábado a sábado, en los ensayos de orquesta, los profesores están desgastados, cobran tarde, no cobran. Hay un profesor que tiene dos cargos, que enseña trompeta y trombón, un compañero, y solo le están pagando por uno y no se lo solucionan. Entonces nos sentimos un poquito como perdidos en ese sentido, y reacomodándonos a todas las nuevas organizaciones, ¿viste? ¿Qué sé yo? Ojalá que logren resolverlo y que de alguna manera continúe. Hablan de un 25% de aumento a partir de septiembre, que nosotros seguimos entregando mes a mes todas las boletas, pero estamos hablando de un 25% de aumento de un monto que estaba congelado en marzo de 2015. Entonces, si pensamos que en 2015 hubo un 40% de inflación y de diciembre hasta ahora hubo otro 40% de inflación, evidentemente un 25% no es suficiente. Y es como que ni siquiera estamos en el nivel de los docentes de armar paritarias y de tratar de pelear por los derechos de lo que corresponde en cuanto a cobros y demás. Así que nada, yo creo que hay que estar ahí con los pibes, no bajar los brazos. De hecho, no hubo ni un sábado que no hubo ensayos en el año, aunque no cobráramos, los seguimos manteniendo, las orquestas se sostuvieron. Hoy día volvimos a levantar un poco la matrícula, ya hay otra vez 35, 40 chicos en cada orquesta, están sonando muy bien. Y yo creo que realmente pasa porque amamos lo que hacemos y no vamos a dejar de hacerlo, pero la situación está bastante, bastante complicada. Santiago, más que claro tus palabras, dejamos el aire abierto acá de la radio pública y Mañana es Mejor para cualquier inquietud, inconveniente o reclamo que surja desde las orquestas del Bicentenario. Acá estamos atentos a replicar esta información, así que muchas gracias por la comunicación y te mandamos un abrazo grande. Un abrazo grande, chicos, nos vemos. Pasó por el aire de Mañana es Mejor Santiago Mastronardi, músico, compositor, director de dos orquestas del Programa Nacional de Coros y Orquestas del Bicentenario.